Hola, bienvenido a Yoigo. Estamos grabando esta llamada. Tu tarifa tiene gigas y llamadas infinitas para hablar y navegar todo lo que quieras. Recuerda que puedes encontrar toda la información que necesitas en tu área de cliente en miyoigo.com o en la app. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Mejorar tarifa. Un segundo, no te retires, te paso con un agente. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, bienvenido a Richard Joy, con mi nombre es Brian. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues mira, teníamos una tarifa con vosotros hasta hace un mes o algo así y nos ha subido bastante. Entonces quería ver si hay alguna forma de bajar esa tarifa o si no pediremos la portabilidad. Indícame tu nombre completo y tu número de DNI, por favor. Sí, Jaime Cabello Rodríguez, 51-099-470-W. ¿Tú eres el titular del servicio? Me parece que es mi mujer, pero te puedo dar los datos si quieres. Sí, por favor, su nombre completo y su número de DNI de ella. Cándida Díez Fernández y el DNI 507-50-969-C. Vale, perfecto. Pues un momento, por favor, no cuelgue la llamada. Un momento más, por favor, no juegue la llamada. Sí. ¿Me escucha? Sí, dígame. Vale, muchas gracias por tu amable espera. Lo estaba revisando, ¿vale? Dentro del sistema y veo que se te puede otorgar a ti lo que es un 25% de descuento, ¿vale? Sobre tu factura. Entonces tú estarías pagando una totalidad de 50 euros con 25 durante todo un año. Durante un año. Sí. Vale, pues me lo puedes activar, por favor. Sí, por supuesto. A ver. Un momento. Te voy a mandar una pequeña, bueno, un mensaje, ¿vale? Es una verificación de identidad al Vale. número del cual te estás comunicando. Vale. Y dentro de este mensaje hay un enlace, tienes que entrar en el enlace y tienes que darle en sí soy el titular, ¿vale? Ya te mandé el Vale. mensaje. Vale. Ya está. Vale, sí, así es, ya me salió. Perfecto, un momento, por favor, no cuelgues la llamada. Ahora mismo te ayudo a poner el descuento. Un momento más, por favor, ya casi termino de activar los descuentos. Vale. Hola. Sí, ya está hecho. A partir de ya tienes el contacto. ¿Ya está hecho entonces? Sí, ya está hecho. Vale, pues nada, muchísimas gracias. A los que tengan un día, gracias por comunicarse. Hasta luego.